Les comentábamos en el comienzo del programa que viene a presentar su libro Jorge Rulli. Se titula La agonía del peronismo, radiografía de una crisis terminal y perspectivas de liberación. El prólogo le pertenece a Marcelo Gullo, que ya está con nosotros, el posfacio de Pablo Ansaldi. Yo quiero leer el resumen de la contratapa del prólogo de Marcelo Gullo porque me parece que es lo más impecable, lo más sintético, imposible, ¿no? Ahí como lo pinta a Jorge Rulli, a quien hemos entrevistado tantas veces en nuestro programa, en situaciones tan difíciles, ¿no? Cuando uno tenía que poner ahí el punto sobre las íes y lo convocábamos a Jorge Rulli. En estas páginas Jorge Rulli descubre la clave de la nueva dependencia que sufre la Argentina y denuncia con una valentía inusitada la economía de la muerte que se adueñó del campo nacional. Producir soja en el siglo XXI, nos advierte Rulli, no es lo mismo que producir trigo en el siglo XIX, porque la agricultura industrial de la soja es sinónimo de muerte. Nos estamos suicidando alegremente, y a ese suicidio, denuncia el autor, nos llevó la misma generación en la década de 1970, eligió la política de la muerte que nos condujo a la muerte de toda política y a la noche de terror más oscura de nuestra historia. Rulli tiene autoridad moral suficiente para plantearlo, porque pasó 5 años preso y torturado en las mazmorras de la dictadura militar que el 24 de marzo de 1976 se adueñó del país. A través de su experiencia nos proporciona en esta obra claves para interpretar el pasado, pero sobre todo reflexiona sobre el porvenir. Se pregunta sobre el futuro del peronismo, lo obsesiona su decadencia final y se pregunta e indaga una y otra vez sobre la causa profunda de tamaña decadencia. No tengo duda alguna de que este brillante libro de Jorge Rulli debería ser leído por lo mejor que tenemos, esa maravillosa juventud que, aunque mal formada, histórica e ideológicamente, pero con ideas de justicia social y dignidad nacional, ha vuelto en estos últimos años a la militancia política. El peronismo ha muerto, vive el peronismo resurgirá de entre las cenizas cuando vuelva un patriota a estas tierras a mandar, y entonces la memoria popular rescatará de entre los escombros, como ejemplo a seguir, el nombre de Jorge Rulli, como uno de los máximos héroes de la resistencia peronista contra la entrega de la nación. Reiteramos, el prólogo le pertenece a Marcelo Gullo, que está sentado aquí a mi lado también. Vamos a saludar como corresponde primero al autor. ¿Cómo te va, Jorge Rulli? Hola, bien. Bien, Fabiana. Gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias a vos por estar aquí. ¿Cómo te va, Gullo? Muy buenas tardes. Muy contento de estar en Córdoba, de estar con amigos, y muchísimas gracias a ustedes por la gentil invitación, ¿no? Bueno, Marcelo, Jorge, un placer tenerlos sí. aquí en nuestro programa. Y ayer cuando me entregaron el libro, por supuesto que no tuvimos tiempo de leerlo todo. Ya Sergio Tagle lo ha marcado y bien lo ha marcado. Pero apenas lo abro, veo esto y digo, esto es Jorge Rulli. Esto es Jorge Rulli. Espera, que ahora se me fue. Es apenas lo abrí al libro. Nunca fuimos una juventud maravillosa. Digo, esto es Jorge Rulli, ¿no? Sí. Políticamente incorrecto, poniendo ahí siempre, y eso me encanta. No puedo evitarlo. Me encanta, sí. me encanta, porque hemos vivido situaciones, decíamos, complicadas, ¿no? Sí. En la República Argentina en estos últimos años, y ahí poniendo el dedo en la llaga. ¿Por qué siempre te toca poner el dedo en la llaga, no? ¿Te odian bueno, o te aman? Nace, ¿te uno, odian o te aman? Destino, ¿no? Es un destino, sí. No, el libro, y yo te digo, sigo avanzando en el pensamiento y considero afortunado esto de que me acompañe Marcelo Gullo y Pablo Ansaldi, porque uh-huh. lo que proponemos muchas veces es que se ha complejizado tanto la realidad del mundo, ¿no? Que en definitiva tiene que ver con el concepto de verdad, ¿no? Y todo esto es tan complicado que necesitamos mucho para pensar la situación. Uh-huh. Y no hay costumbre, no hay cultura, no hay hábito de reunirse, de pensar juntos, ¿no? Entonces yo muchas veces estoy planteando esto, que tendríamos que ser 30, 40, armar un consejo de pensamiento nacional, ¿no? Para para saber a dónde vamos, ¿no? La dirigencia está cada vez más pobre en ideas. Sí. Y en lecturas, y en diálogo, ¿no? Aunque hay un reclamo, se nota que hay un reclamo de la sociedad, pero... Sí. Nosotros vamos a intentarlo, empezamos tres mosqueteros, pero bueno, vamos. Nos hemos como pauperizado culturalmente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, yo soy muy incorrecto, pero bueno, el asunto sería a veces también, ¿no? En la mezcla con otros, también ir graduando esa violencia del pensamiento de la palabra, ¿no? Uh-huh. Ayer estuvimos reunidos con algunos amigos cordobeses en la noche, y yo insisto en esto de que hubo una especie de... El peronismo idealizó aquello de que no estábamos con la lucha de clases, que era verdad, y que hay una sola clase, la de los trabajadores. Es verdad, pero... Como crítica es el marxismo. Claro, uh-huh. Pero en realidad vivimos una lucha de clases interna, uh-huh. Muy dura. Es decir, los mismos... O sea, todos los líderes obreros que se mataron en los años 70, no solamente Rucci, Klosterman, Bandor, uh-huh. ¿Fue porque eran malos? ¿Quién lo juzgó? ¿O realmente se trataba de apropiarse de la conducción de los trabajadores? Mira quién conduce ahora. Mira quién conduce los merenderos. ¿Quién les da de comer a la gente? ¿Dónde está la clase obrera? No existe más. Uh-huh. En la Argentina ha sido destruida sistemáticamente. Sí, hay una falta de identidad, de sentirse, sí. De verse reflejado. La clase media está en todas partes dominando. Uh-huh. Leía el otro día... ¿cómo se llama el boliviano? Prada Alcoreza, un pensador, sí. Muy cercano. Sí. Y él dice que han primado las relaciones de poder en toda América Latina. Uh-huh. Y lo escuchaba el otro día un viejo documental de Eloy... Ay, estaba un reportaje con Graciela Fernández Mejide. Uh-huh. De alguien que fue dirigente Montonero, y él reconoce... ¿Anguita? No. No, uno no. Que murió, ¿te acuerdas? No. Bueno. Dante Gullo no. No. Bueno, ya voy a recordarlo. Y él dice, le confiesa, él, ya no era un problema de ideología, el problema era el poder. Claro. Y esa es la cuestión. Y ahora los juegos del poder, que los ves... yo estoy asombrado de escuchar que no, que unos proponen que Mauricio deje el lugar a Vidal y lo que está pasando en Buenos Aires. Son juegos del poder, pero se repiten en Brasil, uh-huh. En Bolivia, los juegos del poder. Y vamos a tener que desentrañar qué hay detrás de los juegos del poder, ¿no? Sistemas hegemónicos, estatus de endeudamiento externo, tantas cosas. Pero bueno, alguien tiene que hacer este trabajo, ¿no? Sergio. En fin, bueno. Leo el título completo y después imagino qué puede llegar a pensar un lector que vea simplemente la tapa. La agonía del peronismo, radiografía de una crisis terminal y perspectivas de liberación. Alguien vea el libro en la vidriera, qué puede llegar a pensar. La agonía del peronismo. ¿Qué agonía? El domingo en Córdoba ganó por el 54, bueno, sabemos el resultado del domingo acá en Córdoba. ¡Qué agonía! Mira cuánto mide Cristina. Es altamente probable que sea la próxima presidenta. ¿Qué perspectivas de liberación? La perspectiva de liberación tiene nombre y apellido. Cristina Kirchner. Eso es, imagino, puede pensar un lector viendo solo la cámara. Bueno, muy despistado. A ver. Porque... Claro, yo no estoy hablando de la fuerza actual, del poder actual que pueda tener el peronismo como administrador de la cosa pública, uh-huh. O como administrador de la pobreza, que en realidad lo que tiene, la ventaja inmensa que nadie le puede disputar, es el manejo que tiene de la pobreza. El manejo y la manipulación de la pobreza. Es muy difícil que se le ganen elecciones al peronismo. Uh-huh. Porque han hecho a los pobres con Menem y los tienen cautivos absolutamente. Y además son un partido muy cercano al PRI. En realidad los radicales tampoco están muy lejanos, pero de todas maneras el ejemplo del PRI, un partido del Estado, un partido del poder, ¿no? No es casualidad que no haya ningún procesado por los negocios con Odebrecht. En Perú hasta se suicidó un expresidente. Aquí claro. No pasó nunca nada. Realmente es un país que está donde el sistema ha calado muy hondo, ¿no? Entonces, lo que pasa que, bueno, yo no dudo que aquí el peronismo, entre comillas, o un peronismo en minúscula, ganó las elecciones. Porque hizo mejor gestión quizá que otros. Me estoy hablando de otra cosa, el peronismo que yo conocí no tenía nada que ver con esto. A 45 años del Congreso de Mendoza, del Congreso de Filosofía, claro. Volvés a escuchar los discursos de Perón y te das cuenta que no tiene nada que ver con esto. Perón hacía filosofía, realmente. Hablaba de los grandes pensadores como gente que había conocido, tenía un comentario de cada uno. Yo lo volví a leer, a escuchar hace poco y no podía creer la diferencia con la actual clase dirigente. Fíjate que a mí me consultaron por una situación muy difícil que había en Gualeguaychú cuando murieron niños fumigados hace poco de esto. Y yo ya no estoy en condiciones de ir y de pelear, pero sí puedo asesorar a veces y, bueno, di consejos. Se armó una movida muy importante en Gualeguaychú de producción de alimentos saludables. Sobre todo hablando con la sociedad rural, con Federación Agraria, porque hay que hablar, reunirse, ¿no? Y cambiar las cosas. Tratar de cambiar las cosas. Bueno, lo que nunca imaginé es que el presidente de la República iba a bajar a polemizar con un intendente o con un juez local que prohibió fumigar las escuelas y que además confundiera el herbicida con el fertilizante. O sea, pero no digo que sea solamente Mauricio, ¿eh? Yo creo que el 80% de la clase dirigente no entiende la diferencia entre un herbicida, un pesticida, un fertilizante. Es un problema grave esto. Y no solamente eso. Fíjate, vamos al plano internacional. La internacional Nestlé baja a Gualeguaychú a colocar una planta de producción y comercialización de leche orgánica. O sea, cuando éramos jóvenes teníamos aquella idea de que el aleteo de una mariposa en China provocaba un terremoto. Bueno, es verdad, realmente, ¿no? El cinismo del mercado, ¿no? Nada pasa inadvertido hoy. Entonces uno se queda sorprendido de las pequeñas cosas que se pueden hacer y sus repercusiones, ¿no? Me parece que es una oportunidad muy linda para hacer política, pero bueno, en la Argentina hay como un entontecimiento generalizado, ¿no? Marcelo. Sí. Yo escuchaba atentamente cuando la reflexión que podría pensar una persona con solo leer la tapa. Con solo leer la tapa, ¿no es cierto? Claro, lo que hay que decir claramente es que el peronismo se transformó de un movimiento nacional de liberación a un partido de administración de la dependencia. Y en eso se transformó. Si se transformó de un movimiento nacional de liberación a un partido administrador de la dependencia. Claro, a fuerza de ser sincero también, como hay una de cal y una de arena, es el más eficiente administrador de la dependencia. ¿Qué nos pasó a los argentinos? Nada se explica sin la historia, ¿no es cierto? Cuando nosotros amanecimos después de esa larga noche de la dictadura militar de 1976 que derroca al último gobierno peronista de Isabel Martínez de Perón, yo siempre le explico a los alumnos esta metáfora, ¿no? Imagínense ustedes que nosotros teníamos un taxi, que el taxi era nuestro, y como el taxi era nuestro, todas las noches íbamos acá, se le dábamos la plata a la esposa, le decíamos, mañana grite, acá está la plata. Algo nos quedábamos para amortizar el auto, para cambiarle las cubiertas, por si se rompía algo, y con eso manteníamos la familia. Cuando salimos de la larga noche del 76, resulta que el auto no era más nuestro. El auto no era más nuestro. Todos los días tenemos que juntar plata para pagar, se entiende, al dueño del auto un alquiler. Metafóricamente hablando, eso fue lo que nos pasó con la deuda externa. Es decir, a partir del 76, el auto no era más nuestro y tenemos que pagar, se entiende, todo. Y claro, como tenemos que pagar, la plata no alcanza. Trabajamos cada mes y no alcanza porque el auto no es nuestro. Aparte de la deuda, se construyó lo que yo denomino un nuevo estatuto legal del coloniaje, una serie de leyes que impiden que el auto vuelva a ser nuestro. Ahora bien, siendo realista, ¿cierto? Es decir, siendo peronista, no siendo troquista, nadie puede pensar que de la noche a la mañana el auto pueda volver a ser nuestro. Pero caramba, Hay que decir que en algún momento el auto tiene que volver a ser nuestro. En algún momento de la historia el auto tiene que volver a ser nuestro. Y eso es lo que ha renunciado toda la clase política argentina. A mí me duele más que haya renunciado a eso el peronismo, que se haya transformado de un movimiento nacional de liberación a un partido que administra la democracia. Y ese estatuto legal del coloniaje tiene una serie de leyes muy claras y muy precisas que impiden que la Argentina levante cabeza. Dos de esas leyes fueron creadas por la dictadura militar, por José Alfredo Martínez de Hoz, con la firma de Rafael Videla, son las leyes de entidades financieras, y no hubo ningún gobierno de la democracia, ninguno, que las tocara ni siquiera con el pétalo de una rosa. Después, esas dos leyes, ¿por qué son tan importantes? Porque impiden direccionar el crédito hacia la industrialización, hacia las cosas públicas, es decir, el crédito lo determina, se entiende, la banca internacional, la acción de avalar riqueza argentina. A esas dos leyes se le sumaron las leyes de minería de Menem, que consistió en la rendición incondicional frente a Inglaterra, entregándole la cordillera de los Andes a los ingleses. Y la gente dirá, pero este Marcelo se volvió loco. No me volví loco. Las compañías que están en la cordillera de los Andes, disfrazadas de australiana, disfrazadas de canadiense, disfrazadas de sudafricana, son en realidad inglesas. Son compañías mamuscas. Es decir, una está sobre la otra y cuando vamos y la vamos sacando una por una, vamos a Vancouver, de Vancouver a Ottawa y de Ottawa siempre caemos en Londres. Y ellos están expoliando la Argentina. Ahí está la riqueza de la Argentina que nos permitiría el dinero para una insubordinación fundante. Nos están expoliando. Pasan elefantes por Avenida de Mayo y 9 de Julio y no hay un solo hombre de la clase dirigente argentina que se atreva a levantar la voz contra esas leyes de la minería, como la ley de puertos que complementa la ley de minería, porque es como darle la llave, ¿no es cierto?, del corral al lobo, para que el lobo diga, se entiende, qué oveja entra, qué oveja sale, y si el lobo se lleva después la que él quiere. Eso es la realidad, porque la realidad de los puertos privados es que el 40% de la soja de la Argentina sale en negro, y sale en negro porque son puertos que el Estado no tiene ningún control. Sale soja en negro y entra la droga en negro. Por eso Rosario, que es mi ciudad donde yo vivo, es la capital del narcotráfico. ¿Y por qué es la capital del narcotráfico? Nadie se explica esto, señores, una cosa muy sencilla. Porque son por los puertos que hay al norte y al sur de Rosario que entra toda la droga del país como si nada fuese. Claro. Bueno. No, estamos, sí, justísimos con el horario. Quiero recordar a la audiencia que el libro se presenta mañana. Creo que hay una actividad también en la legislatura. ¿Dentro de un rato puede ser? Hoy a la tarde. ¿En qué sala? La sala de la legislatura anexa. Hoy a la tarde. Y mañana es en la librería El Espejo. Mañana viernes 17 de mayo a las 19 horas en De Anfunes 163. Local 4, esto es Paseo Santa Catalina, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Además de Jorge Rulli, va a estar allí Marcelo Gullo, quien acabamos de escuchar, doctor en Ciencias Políticas, magíster en Relaciones Internacionales. Tenemos la tanda y tenemos que ir a la síntesis informativa de Buenos Aires. ¿Se pueden quedar un ratito más? Sí. 5 o 7 minutos más. Perfecto. Largala la pregunta y nos vamos a Buenos Aires. Lo de ustedes, de ambos, discute implícitamente con el kirchnerismo, uno de los núcleos de su discurso. Los escucho a ustedes, y, bueno, ustedes están hablando de otro peronismo, pero nosotros somos Perón, Evita, Néstor y Cristina. Antes la liberación pasaba por allá, ahora la liberación pasa por acá. Esto es lo que está pensando algún pensamiento kirchnerista que lo puede estar escuchando. Cada hora, síntesis nacional, la actualidad local, el tiempo. Para comunicarte con nosotros, dicen algunos oyentes, espero que lo de Nahuel no sea como los binoculares del mapuche trucho, hablando de Maldonado. ¿En qué quedó la causa de los testigos truchos y los abogados? Nos dice Wally. Bueno, es una chicana lo de Wally, pero la causa, ¿cómo quedó? Y bueno, según la justicia, no le pasó nada. Maldonado murió ahogado, pero nadie lo empujó. buscó, nadie lo persiguió, eso te podemos decir, y no hay ningún indio trucho. Esa es una versión de Jorge Lanata. Si vos la querés creer, está todo bien. Hola Fabi, hola señor Rulli, muy interesante su libro. ¿Podrá sortear un ejemplar? O bueno, nos dice dónde adquirirlo. Gracias por su presencia, nos dice Charlie de Villa Carlos Paz. Sí, vamos a sortear un libro. ¿Querés anotarte, Charlie? Anotate. Otro mensaje. Hola, Fabi. Soy Marcos de La Serranita y les escribo para recordarles que reprogramamos el patio del encuentro. Ya te lo leímos ayer al mensaje, querido amigo Marcos, pero después lo vamos a volver a leer. No tenemos ningún problema. La CGT, expresando su espíritu cristiano, católico y humanista, proclamó como santa del pueblo a Eva de Domingo Perón. Así se lo pidió formalmente al Papa Bergoglio para que inicie el procedimiento pontificio. Se viene la separación de la Iglesia y del Estado y el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Qué piensa Rulli sobre el tema? Nos dice Elsa. Había una pregunta antes de Sergio Tagle. Dale. ¿Cuál es la caracterización que hacen ustedes, Jorge, Marcelo, del kirchnerismo? El kirchnerismo escuchó esta parte de la conversación y dice lo siguiente: ustedes están hablando de Urtubey, de Pichetto, pero nosotros, se dice, somos Perón Evita, los 30.000 desaparecidos, Néstor Cristina, y la liberación ahora pasa por acá. Pregunta: ¿qué caracterización, en el marco de lo que es el peronismo, hacen ustedes del kirchnerismo? Sí. Primero, si me permitís, quisiera subsanar un olvido propio de los años. Era Ricardo Leis el que hablaba, con Graciela Fernández Mejide en una película, un documental que vale la pena, de hace muchos años, porque él ya murió. Ella viaja a Brasil, él está en silla de ruedas y dice cosas muy importantes. Vale la pena volver a verlo. Bueno, con respecto al kirchnerismo, yo te digo, para mí, la mayor parte de la actual dirigencia de lo que se llama el peronismo, cuando fueron quinceañeros o tenían 20 años, estuvieron en la Plaza de Mayo y se fueron silbándolo a Perón. ¿Comprendes? Así, yo creo que prácticamente toda la dirigencia peronista actual tiene cola de paja. Esto marca una generación, porque en el fondo saben que ellos lo pelearon a Perón por izquierda reclamando el socialismo, y cuando tuvieron una oportunidad lo que hicieron fue un asistencialismo abyecto. Después de 20 años han destruido a la clase trabajadora, lo saben, y además se han llenado los bolsillos. Pero bueno, a ver, qué decirte, para mí, yo trato de explicarlo eso en el libro, hay una colisión entre paradigmas, entre la revolución cubana y las viejas revoluciones del nacionalismo popular. No digo, no estoy juzgando ni a una ni a otra, porque en su momento yo también me jugué por el Che Guevara, salí a la calle, me torturaron, pero evidentemente se dio la colisión. En países como Brasil, el CEPO, el Filium, que venía del antiguo de Vargas, de Goulart, Brizola, no tiene nada que ver con el lulismo. Son dos mundos, dos cepos, como dirían los italianos, diferentes, ¿no? Cepos de cepa de vid. En la Argentina se dio dentro del peronismo. Este es el problema. El conflicto se dio dentro. No como en Bolivia, por ejemplo, donde Evo no tiene nada que ver con Villarroel, el que dio el golpe en el 43, ¿no? Aquí está dentro y no se resolvió nunca. Y sacrificaron el proceso de el pacto social, ¿te acuerdas? Con Helvar matándolo a Rucci. Y ahora los mismos reivindican a Helvar. Es muy paradójico lo que ha pasado, muy penoso, porque han roto las memorias, han tergiversado la historia del peronismo. Pero el peronismo dejó de ser un movimiento de liberación para ser un partido burgués. O sea, yo digo, y todo se basó en un diagnóstico equivocado de John William Cook. En el año 64, él dice que el peronismo era un gigante invertebrado y miope. No era verdad, se equivocó, estaba muy resentido porque lo habían dejado de lado. La verdad fue el momento culminante de la organización del peronismo, porque se trataba de que Perón regresara. El peronismo estaba en todas partes, dentro del ejército, tenía un brazo armado que era la FAP, tenía la 62 de pie junto a Perón para separar el movimiento obrero de Bandor. Estaba realmente, yo me acuerdo, fue un momento brillante. En ese momento Cook dijo eso, ese diagnóstico equivocado. Bueno, detrás de ese diagnóstico, toda una generación que era marxista o estaba cerca del marxismo porque admiraba la revolución cubana, decidió hacer la revolución en el peronismo y entró al peronismo, fundamentalmente para darle la cohesión y la conducción que no tenía. Bueno, lamentablemente, de ese diagnóstico hicieron una profecía autocumplida. Ahora sí, es un gigante invertebrado, descerebrado, miope, eso es el peronismo. PAD es el partido de la administración de la dependencia con dos alas, una progresista y otra neoliberal, Marcelo. Cuando hablan de progresismo, ¿están pensando en kirchnerismo? El kirchnerismo no alteró el estatuto legal del coloniaje y al final se sumó, se entiende, al progresismo, que es el brazo izquierdo en realidad del imperialismo internacional del dinero, de la oligarquía financiera mundial. La oligarquía financiera mundial, que es realmente la que gobierna el mundo hoy, tiene dos brazos. El brazo derecho es el libre comercio y el brazo izquierdo es la ideología de género. Con una destruyen materialmente a los pueblos, con otra lo destruyen espiritualmente. Y por lo tanto, en los países coloniales como el nuestro, aparece un partido de administración de la dependencia que tiene una a la derecha y una a la izquierda. Y a veces un mismo hace las dos. Y entonces, acá hay una cosa que es objetiva. El estatuto legal del coloniaje, establecido por la dictadura militar, complementado por Menem, no fue tocado nunca por nadie ni con el peto de una rosa. Yo te voy a dar un solo ejemplo, porque entonces ahí salta aquel que dice no había relación de fuerza. Y yo le digo, señora, no me tome el pelo, porque Ghana, con todo el respeto que uno le puede tener a Ghana, el país africano me refiero, Ghana le cobra a las mineras el 20%. Acá en un acto revolucionario con Kirchner se le cobró el 2 y ahora 0. Y Ghana no tiene más poder que la Argentina. No puede tener Ghana, la República de Ghana en el África, mayor relación de fuerza que la Argentina. Nosotros no solo nos dejamos robar, sino que nos dejamos robar y le cobramos 0. Y antes revolucionariamente el 2. Entonces, acá hay una gran hipocresía, una gran mentira. Acá nadie ha querido alterar el estatuto ilegal del coloniaje, porque el peronismo se ha transformado en un partido administrador de la dependencia. Claro, como te dije antes, administra bien la dependencia. ¿Por qué? Porque cada vez que la administran otros, chocan el taxi. Y el peronismo, o eso que los medios de comunicación llaman peronismo, que en realidad no lo es, no choca el taxi. Y entonces, claro, a veces la gente dice, bueno, entre estos imbéciles que chocan el taxi y él da vuelta y nos golpeamos todo, y esto, que no chocan el taxi y en cada parada se roban la nafta, ¿está? Entonces, bueno, está bien, que se roben la nafta en cada parada, ¿se entiende? Que nos entreguen como nos entregaron los otros, pero por lo menos nos chocan el taxi. Y eso explica por qué triunfan esas candidaturas. Triunfan porque los otros, cuando el imperialismo los elige, cuando lo pone a De la Rúa, cuando lo pone a Macri, son tan inútiles que chocan el taxi. ¿Está? En cambio, estos delincuentes nuestros no los chocan. La gente que dice, y más vale, delincuente conocido que sabe manejar, que estos delincuentes que no conocemos y cada vez que lo ponemos chocan el taxi. Eso explica el triunfo en todos lados del peronismo, no otra cosa. Bueno, Fabián nos recuerda, por favor, que no nos olvidemos de decir que van a estar en Villa María también, que va a compartir una actividad con Soledad García y el padre Sarabia. Aún no está definido el lugar, pero que van a estar en Villa María. Es importante de mencionarlo. La agonía del peronismo, radiografía de una crisis terminal y perspectivas de liberación, libro que de Jorge Rulli, que será presentado mañana a las 19 horas en la librería El Espejo. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias a vos, Fabiana, y a vos también. Gracias por invitarme a todos. Gracias, Marcelo Gullo. Gracias a usted por la gentileza de brindarnos este espacio. Por favor. La urdimbre silenciosa. La cosecha.